Bienvenidos a Fuera de Contexto, en un domingo muy especial, en el Día de la Madre que se festeja aquí en la Argentina. Feliz día para todas las mamás y por supuesto también teniendo en cuenta que hoy es 17 de octubre, una fecha histórica en la cual también recordamos el 17 de octubre de 1945. Día de la Madre, 17 de octubre y luego de una semana donde los ojos del mundo, los sueños del mundo, el corazón, la ansiedad y la esperanza estuvieron puestos en el rescate de los mineros chilenos. Por eso nos pareció que era muy interesante aprovechar el Fuera de Contexto de hoy para recorrer la obra de una de las bandas más influyentes en la historia del rock chileno y con una proyección latinoamericana muy importante como es Los Prisioneros. Hace unos meses, en nuestro Fuera de Contexto, tuvimos un primer acercamiento a Los Prisioneros y realmente muchos mails, muchos llamados, nos pedían más data, nos pedían más canciones y es por eso que en este domingo 17, en este Día de la Madre, y luego de una semana donde el mundo estuvo en Chile, nos pareció más que oportuno, y no fuera de contexto, sino dentro de un contexto del cual ya veremos cómo lo sacamos, visitar a los muchachos de Jorge González, al power trío chileno, a Los Prisioneros. Empezamos ahora sí entonces esta edición especial del Fuera de Contexto en Nacional Rock. Oh, Los Prisioneros fue una banda de rock chilena que hizo su aparición en la escena musical en la década del 80. Es una de las bandas más importantes de rock en América Latina. Hay otros grupos chilenos como La Ley o como Los Tres. Bueno, todos conocemos bandas y solistas chilenos, pero Los Prisioneros son seguramente la banda más importante y más influyente del rock chileno, con letras con críticas sociales, muchas de ellas fueron himnos frente a la dictadura de Pinochet, con una carrera que se puede dividir en varias etapas. Los Prisioneros, símbolo, ícono, artistas indiscutidos en Chile, en algún momento quisieron desembarcar en nuestro país. No sabemos exactamente cuáles habrán sido las razones, si discográficas, si limítrofes, pero lo cierto es que nunca han logrado imponerse, más allá que muchos de sus clips siguen dando vueltas en MTV, incluso de los de carreras solistas como la de Jorge González, que fuera líder y compositor de Los Prisioneros y sigue muy activo en el mundo de la música. Pero hoy en el Fuera de Contexto vamos a revisar, a visitar, a redescubrir el mágico, el increíble, el atrapante mundo de Los Prisioneros. Recuerdo cuando dije que este invierno sería menos frío que el anterior, y aquí estoy congelándome. No es fácil para mí hablar de esto y manosear las mismas palabras de amor que se entregan a cualquiera. Pasar, yo no sé.

golpes. Decimos lo que sabes, pero sabemos cómo hablar. Es como rock and roll, pura música basura, un poco transformada para que suene igual. Pintamos el mono, pero no está lo mismo, plagiando y copiando como todos los demás. Elvis, sacúdete en tu cripta. We are Sudamerican rockers. No songs, rockers sudamericans. No nos acompleja revolver los estilos mientras juegan a gringo y se puedan bailar. Nuestra pésima música no es placer para dioses. Jamás ganaremos la inmortalidad. Flores y amores, asunto de niñas. Gritar y patear, desaprovechar. Tu sangre joven. Esto es un negocio, pero un pésimo negocio. Mentir y robar te da un mejor funcionar. Presley, sacúdete en tu cripta. We are Sudamerican rockers. Sudamerican ilusos, sin mujeres, sin millones, sin Cadillac. Lo hacemos perfecto, lo hacemos fantástico. Sentimos envidia de los rockers de verdad. Sin ninguna vergüenza. La historia de los prisioneros se inicia en el año 79. Jorge González, líder, compositor, vocalista, Claudio Narea y Miguel Tapia se conocen en la escuela, en el Liceo 6 de San Miguel, en Santiago de Chile. Ahí en la escuela, en el colegio secundario, compartieron gustos musicales, empezaron a armar sus primeras bandas y de ahí en más fue creciendo la relación entre ellos, el formato de trío, hasta que en el año 1983, en una presentación en vivo, los chicos adoptaron un nombre bien particular que sería el que quedaría para siempre, Los Prisioneros, en un festival de una escuela. Aquel nombre daba para muchas interpretaciones en aquel Chile de represión y pinochetismo, pero bueno, la idea era llamar la atención y ellos la llamaron. Así, a principios de los 80, esta banda emblemática sale a la cancha con canciones como Sexo, Maldito Sudaca o We Are South American Rockers. Los Prisioneros, en el Fuera de Contexto de Nacional Rock. Gritándote a todo dolor. ya no hay de quien enrojecer. Es cotidiano, ya lo ves. Ahora la virginidad es una cosa medieval. Es un carnet de madurez.